Y hoy es miércoles, así que vamos a hablar de derechos humanos con Raquel Barabachi. Buen día, Raquel, ¿cómo te va? Hola, buen día, Juan Pablo. ¿Cómo está? ¿Cómo están todos? Bien, acá estamos, último miércoles del año. Del año, sí, la verdad que un año atípico en todo sentido, con muchos más y muchos menos. Bueno, lamentablemente lo que hay que señalar es el crecimiento exponencial de los contagios del COVID que golpean fuerte y por otro lado un cierre de año tan verde que creo que esto se lleva todos los galardones y pone, digamos, esa cuota de felicidad de tanta gente luchadora de tantas décadas. Bueno, fue como un broche de oro lo de ayer. Sinceramente, yo creo que la mitad más uno del país no durmió y fue muy emocionante, ¿no? Ver el resultado. Ahora vendrán otras batallas, porque hay que ser claro, el resultado de que la ley sea ley, ayer con esta votación en senadores, es el resultado de la lucha en las calles, en las plazas, en todos los ámbitos, de la marea verde, de las pibas, de las históricas, de todo el mundo, sin distinción, digamos, ahí no había grieta, estaban todas juntas. Entonces, ahora va a venir otra lucha, porque la ley se tiene que reglamentar, se tiene que implementar en todas las provincias, y digamos, reglamentarla significa también con ese puntito del tema de la objeción de conciencia, sobre todo en las provincias que más radicalizado está el tema de las dos vidas, va a haber, yo creo, bastantes inconvenientes para lograr que el sistema de salud le garantice este derecho a las mujeres. Así que ahí va a venir otra pelea. Y como te estaba escuchando, digamos, el episcopado que sale enseguida a blandir sus garras. Pero bueno, esto se va a ir desdibujando, va a pasar como con todas las leyes que fueron resistidas, como la del divorcio, como la del matrimonio igualitario. Y ya es un derecho ganado y yo creo que no va a haber ningún retroceso en este camino. Bueno, celebrar que dos de los diputados provinciales hayan votado a favor. Bueno, ahí estaba la señora Durango embanderada y se le reconoce esta actitud. Yo en lo personal no la voy a indultar porque siempre sigo sosteniendo que fue quien pidió una segunda oportunidad para un represor. Los represores torturadores que nos torturaban y abusaban de nosotras. Entonces, bueno. Recordemos que Norma Durango hace unos años se refirió en ese sentido a Hugo Marenchino, ¿no? Uno de los acusados por delitos Exactamente. de lesa humanidad, que Exactamente. fue un Puntero reconocido político militante del PJ, claro, o del puntero, PJ, no le claro. digamos militante porque ensuciamos No, la era un palabra. puntero. Claro. Porque incluso él mismo dijo en el juicio que yo le había arruinado la carrera política. Era, digamos, un entenado liso y llano de Berna que repartía en Castex. Bueno, entonces hay que tener siempre memoria hablando de tema de derechos humanos, ¿no? Desde ya. Entonces yo le reconozco y celebro que ella haya votado a favor, pero no la indulto. Bueno, porque hablando de indulto, ayer 29. Se cumplieron 30 años de los indultos de Menem, con los decretos 27, 41, 42, 43, 44, 45 y 46. Bueno, Sí. Menem que no pudo votar negativo, porque su voto hubiera sido negativo, yo creo que más allá del estado de salud que está transcurriendo, es un personaje que le ha hecho muchísimo daño a este país, eso está claro, no solamente por los indultos, sino por todas las políticas neoliberales que estableció, y la privatización es bochornosa de todas las empresas, los regalos a los amigos de las multinacionales, bueno, tremendo. En estos indultos, Menem, sí, en el 27-41... ¿Qué fecha? Como vos decías, Raquel, los indultos son del 29 de diciembre, un día como ayer, pero sí, yo no me olvido, era un pibito, ¿no? Pero sí, que ya se indignaba por esas cosas, que el anuncio se hizo el día anterior, el 28 de diciembre, que era el día de los santos inocentes, parecía santo hasta inocente. Una... Sí, no, y después se fue a brindar, ¿no? Cerrando el año. La verdad que fue una de las cosas más tristes que pasó a todos los organismos de derechos humanos, a las víctimas. Y en esos indultos metió en una misma bolsa a distintas personalidades, claro, ¿no? Como para... Porque, ¿qué pasa? Hubo un antecedente, porque anteriormente en el 89, con los decretos del 1002 al 1005, indulta a 220 militares y 70 civiles. En el decreto claro, del 2004, indulta a los carapintadas que participaron en Semana Santa en Monte Casero, sí, en Villa Martelli, ¿no? Eso había sido en octubre del 89, a poquito de asumir. Sí. Y en el decreto 1005, indulta a Galtieri, a Naya, Lamidoso, que eran condenados por los delitos que habían cometido en la Guerra de Malvinas. Exacto. Y fíjate que en ese indulto, donde en ese decreto, en el 1002, donde indulta a 220 militares y 70 civiles, 70 civiles acusados de subversivos, que estaban muertos. Por eso es más triste, porque ni siquiera tenían la vida para defenderse ante esa acusación. Sí, una sí, cosa de loco. Entonces, bueno, después en el 90 ya amplía y indulta a los ex... a los capos, ¿no? A los capos. Videla, Macera, Camps. Claro. A Videla, Macera, Agosti, Viola, Lambruschini, y a los militares Camps y Riccieri, los que habían sido juzgados y condenados en el histórico juicio a la Junta del año 85. Entonces, sí, sí, tremendo lo que hizo. ¿Te acordás después, cuál era la palabra de moda, ¿no? Que después quiso volver a ser impuesta, reconciliación, nos decían. Sí, reconciliación, totalmente. Y celebró con una copa de champán por la reconciliación del país. Una cosa, y que sea senador, esas son las cosas que sinceramente siguen haciendo tanta indignación, ¿no? Ahí también lo indulta Firmenich, claro, a Norma Kennedy, que estaba condenada. Norma Kennedy, sí, por algo de plata, ¿no? Un fondo claro, público. Claro, totalmente, por malversación de fondos públicos. A Duilio Brunello, otro que también por malversación. Y a José Martínez Alfredo de O, que estaba procesado por delito de lesa humanidad, secuestro y torturas cometidos contra Federico y Miguel Guttein. Uh-huh. Totalmente te das cuenta que el golpe fue por el objetivo era económico, porque esta pobre gente eran empresarios textiles, los secuestraron y los torturaron para que arreglaran un negocio con Taiwán, sí, sí, sí, que era lo que quería Martínez de O. Claro, una vez que lo lograron, famoso Made in Taiwán, que aparecía en sí, todos los elementos que teníamos en la mesa, claro, en los juguetes, todo venía sí, de Taiwán, todo. Totalmente. Y bueno, y ahí también indulta a Suárez Mason, ¿no? Claro, pajarito, después, Suárez Mason, que, sí, que había quedado, si mal no me acuerdo, en el primer indulto, el del... Del 89, sí, no lo indultó porque Estados Unidos tenía una cuenta pendiente. Claro, que había, tenía, ¿no? Claro. Era así. Pues estaba, él se había exiliado en Estados Unidos y algo le había quedado allá pendiente y por eso el motivo no lo pudo indultar. Se ve que arreglaron después, los papeles y tal. La arreglaron, sí, para que pudiera volver y ser indultado. Después, bueno, cuando en el 2003 el Congreso deroga las leyes de obediencia de vida y punto final, algunos jueces comienzan a declarar inconstitucional a los indultos y ordenan reabrir los casos. Y en el 2006 la Cámara de Casación Penal, que es el máximo tribunal penal en Argentina, determinó que los indultos eran inconstitucionales. Bien. Y el 31 de agosto del 2010 la Corte Suprema confirmó las sentencias dictadas por los tribunales inferiores. Y además, ahí se, bueno, obviamente, inmediatamente después del 2003 se retomaron todos los juicios de lesa humanidad en el país, ¿no? Mm. Bueno, otra cosa que pasó estos días fue que la Corte Suprema deja libre de culpa y cargo a los dos civiles de Tandil que habían prestado su quinta para que sea un centro clandestino de detención y tortura, que eran los hermanos Méndez, que ahí además secuestraron y desaparecieron al abogado defensor de los trabajadores de la cementera Loma Negra, de la señora Fortabat. Claro. Este muchacho era el Carlos Alberto el Negro Moreno. Esto dependía de la subzona 12, y cuyo jefe era el general Sanchez, y que fue señalado como un centro de memoria el 31 de agosto del 2012, con las tres torres esas de cemento que caracterizan a todos los centros clandestinos de detención o espacios de memoria en el país, ¿no? Uh-huh. Entonces, fíjate que, bueno, el defensor acérrimo de que fueran dejados libres de culpa y cargo los hermanos Méndez fue Rosenkrantz. Y además hay una te muestra claramente cómo era la relación, la pata civil, digamos, de la dictadura, que siempre además fue el objetivo, el económico, tal como mostró lo de Martínez de Hoz con los Guten, o en este caso la defensa de la Fortabat en contra de los trabajadores. Bueno, así que si la Corte Suprema ya los dejó libres de culpa y cargo, no hay, habrá que apelar a una corte interamericana, porque no hay una instancia superior en el país para poder hacerlo. Así que bueno, por eso también está claro que avanzan poco y nada las causas contra los civiles en todo el país, por estos mismos motivos. Claro, sí, por supuesto. Bueno, la verdad que con esto vamos cerrando, celebrando que haya sido ley. Bueno, nos queda otra cuenta pendiente ahora, a ver qué pasa con el tema de la movilidad jubilatoria, que ya, digamos, los jubilados vienen recontracascoteados cuando en el macrismo se sancionó aquella ley que le congelaba los haberes. Bueno, en esa... ahí Durango y Lovera votaron junto con el macrismo. Lo único que no votaron fue la extensión de la edad jubilatoria, pero sí el congelamiento. Sí, sí, sí. Bueno, así que siempre llevan una de cal y una de arena. Y una de arena. En aquella oportunidad, después los diputados nacionales del peronismo pampeano votaron de manera diferente, ¿no? También Norma Durango salió a decir que en ese momento que era una orden del gobierno provincial. Cuando Berna soñaba con hacer buenas migas con Macri en los primeros pasos de eso. Sí. Claro, sí, sí. Era, hay que andar siempre recordando, Raquel. Totalmente. Bueno, pero yo, total, me puedo dar todos los gustos, ¿no? Ah, bueno, celebrar también que haya llegado la vacuna, porque es una gran esperanza, se abre una puerta realmente muy importante. Y decir que verlo a Cilioto ayer vacunándose, me cayó simpático porque, y te voy a decir por qué me cae simpático Cilioto, porque no ver ni a Marín ni a Berna en el espectro de la gobernación pampeana ya para mí es un alivio total. Sí, sí. Entonces, está bien. Porque con las historias que nos atraviesan de Marín acompañando a Aragonés diciendo que éramos zurdos, trapos rojos, bueno, y la sospecha que siempre sobrevuela la delación, y Berna, que estaba en la universidad como profesor nuestro pintando carteles que decían fuera Aragonés y los matones de la facultad, y después llega al poder abrazado a Aragonés, bueno, fue para mí una gran traición, y entonces me doy el lujo de seguir alimentando la memoria. Y sobre estos pasos no hay reconciliación posible. Así que bueno. Muy bien, Raquel. Te mandamos un abrazo, y un agradecimiento por todo por el aporte que has hecho todo el año. Hemos transcurrido un año, Juan Pablo. Sí, sí. Bueno. Realmente. ¿Y qué año? Y bueno, qué año, ¿no? Bueno, estamos viéndonos en el 2021 y que pasen todos unas felices fiestas, es lo posible. Y como siempre digo, que no falte un plato de comida en ningún hogar. Y un abrazo, aunque sea virtual, para todas, todes, y seguramente habrá mucho más gente feliz a partir de esta madrugada. Abrazo para todos. Muchos abrazos, Raquel. Raquel Barbaschi, todos los miércoles de este 2020, vino y nos tiró un panorama vinculado siempre con los derechos humanos.